No sé si m'està escoltant el Saisó, Xavi, si ens escoltes, et volíem felicitar, no?, per aquest lideratge, no?, que hem aconseguit a la Limón. Sí, perquè sabes que compartimos un poco esa, exacto, esos exacto. números, ¿no? Yo también os quiero felicitar, la verdad es que sí. No, de hecho, si nosotros tenemos oyentes es gracias a Xavi Saisó. Claro. Bueno, això no. Que ens deixa, no, ens deixa el llistó alt i ens dona sí, tota l'audiència que tenim. Aquí lo importante es que de 3 a 4, tu, la cosa està... Toma ya! Toma ya! De 3 a 4 liderant a Catalunya, tio. Es veu que quan fan aquestes enquestes que suposen al final els resultats de l'EGM, la gent, quan els hi pregunten, diuen, escoltem, l'agradaria primera edició i lo que viene después. No sigueu modesto. Xavi, escolta, com és el món de la ràdio? Tu imagina't una foto de tots quatre, nosaltres tres amb tu, i aquests quatre són líders de Catalunya. És que... una foto que ens hem de fer un dia, eh? Sí, jo crec que ens hem de fer un dia. Bueno, mira, a lo mejor te colgamos una tuya en nuestra web. Venga. Baixa't, diu el Jordi, i fem una foto de tots quatre. Venga. Val, no tenim càmera, eh? Si no tenim càmera, llavors baixo, eh? Sí, això, el J-Power. Sí, doncs ara baixo. Vinga, fins ara. Vale, fins ara. Adéu. Bueno, doncs un programa líder a un altre líder. I després un altre líder. Ja no abandonem el lideratge fins a... no? Suposo que heu notat que la modèstia tampoc és part de les nostres característiques, però per què? Per què serveix la modèstia? I el mal ganar, perquè quan no ho som, uns cabreros... Claro. Toma ya! Unes hòsties... Bueno... Este es un país de sacar pecho, a la mínima. A la mínima. Te tires, hombre, que esto es cascada, hombre. Y cuando perdemos, de escondernos. Pero bueno... Seguimos, bueno... No. Sempre hem anat amb el cap ben alt, perquè, aviam, som perdedors, sempre ho he estat. De fet, som losers. El major triomf és que no ens fotin fora. Només amb això ja podem anar amb el cap ben alt. Clar, sí. És suficient. I aquestes dades per què serveixen? Perquè de moment tinguem aquest programa una setmana més. Bueno, l'Òscar Peret, el J-Power, carregat avui amb una càmera de fotos. Per què? Perquè sempre la lleva encima. Es va fer fotos color sèpia i aquestes coses. Sí, eso. Bueno, i per demostrar que tenim una audiència brutal, però a més brutal, de més de 40.000 persones, hem portat només una petita representació, que és el Ricard, que ha vingut a veure. Un tio que val per 10.000. Un tio que val per... Hola, Ricard, Hola. Estàs representant a 40.000 persones. Com et sents? Home, pues la veritat no crec que sigui un digne representant. I tant. No seas modesto, també. I representa la banca. No diríem... Tio, diem que representa la banca. Porque aquí hay banqueros que nos escuchan, sí, y todo. Banqueros, camioners, taxistes, professors, arquitectes i sobretot pares i mares, molts pares i moltes mares. Sí. Bueno, mails, començar mails. Mails, vale, sí, però pues mira, rapidito. No, uno, de Material Commanders. Es que este tío con el nombre ya me mola. ¿Un altre cop? Sí. No és el mateix. Dice: "Buenos días, amigos de Trinidad del Cuatro. Quisiera convocarles como profesionales del medio radiofónico a que su espacio, el Carromato Deportivo, cubre el partido homenaje a Lauren Postigo, tristemente fallecido." Y no era broma, esta gente hacen partidos de fútbol y hacen su homenaje particular. Por ejemplo, hicieron uno a Rocío Jurado también. ¿A qué está gent qui? Sí, bueno, pues los amiguetes de Material Commanders. Això són com els col·legues que es reuneixen per fer un partit a la Mail, o no sigui. Però para... Tenia un sentit de la diversió una miqueta pervers, eh? Però para darle un significado especial al partido, para que no sea... Y convocarlo para que la gente vaya, pues le dan un homenaje a alguien. Y ahora quieren hacer un partido homenaje a Lauren Postigo. Y entonces quieren invitar a Egea y Avatares para que vengan a retransmitirlo. Bueno, ¿a qué hora juegan? Vamos a ver, espérate, ¿cuándo es la convocatoria? A confirmar. Está todavía la cosa ahí pendiente. Master and Commander, ens ho confirmes, i segurament anirà a l'Avatares. L'Egea ja et dic jo que no. No, mira, si feu el partit sobre les 3 de la tarda aquí al carrer Casp, segurament sí. Sí, a les 3 i mitja. Més lluny d'això... Podríeu venir a jugar aquí, si tampoc... Dice que pondran unas chicas y todo para Avatares, para que no les falte de nada. Y para Egea, ¿por qué no? Y whisky y aceitunas, porque Egea es un poco... Está con su madre. Está que no ha salido. Está niñao. Bueno, més missatges, suggerències a qualsevol consell o mena de història que vulgueu comentar-nos, especialistes@cadenaser.com. Y déjame decirte que la web está súper actualizada, pero vamos, que la gente está flipando. ¿Sí? De lo bien que se lo está currando el Dani, ¿eh? Este es nuestro Dani. Ese es Dani. Ve a Cali, Molino Naka. Aquesta és la nata roja del Japó. Oni Uriga. Anem a connectar amb el Japó perquè es veu que el Barça està fent servir d'excusa el tema del jet lag. Bueno, estan com tapant les ferides abans de fer-ne. Sí, poniéndose la tirita un poquito. Estan curant en salut, perquè diuen que si no guanyen el mundialet aquest de clubs, mundialet, que per cert des de Madrid diuen el mundialet. És que, no, però a veure... Però quan jugava al Madrid era, ojo, la gran yo... competició mundial. No, hombre, però és que, hombre, el nombre ha perdido mucho. Rabiosos. Però que mundialito, és que el nombre es ridículo, por favor. Pues anda que nane, con la edad que tienes. Bueno, anem al tema del Japó, que el Barça està allà i es veu que té jet lag. El Barça té jet lag i amb el jet lag es veu que no es pot jugar bé al futbol. Pues anem a connectar amb, bueno, tenim pel telèfon a un dels doctors, el doctor Kevorkian, que també és doctor del Pinochet. Sí, que és el doctor, i el que té unes prediccions. Sí, és el doctor de l'expedició, de l'expedició blaugrana. Doctor Kevorkian, supongo. Sí. ¿Qué sí, tal? Sí. Bueno, aquí. Lo, últimamente lo clava todo, ¿eh? Bueno, estoy en una buena racha, sí. Sí, sí, como médico, vamos. Sí, pues decir, el doctor Kevorkian, y eso es, la semana pasada tractaba Pinochet, y diu, y semanas abans va a tractar Laurent Postigo. Y, vamos, y ahora está tratando al Barça, ¿no? Ahora estoy tratando a Barcelona. Bueno, el jet lag, científicamente, el o médicamente. Sí. Vaya tela, ¿eh? Vaya tela con el jet lag, ¿eh? Mm. Buah. Sí, el jet lag es una... ¿Podemos definirlo así para que la gente que no lo sepa, que lo sepa? A ver. El jet lag es una cosa que... Imagino, como un monstruo, ¿no? Imaginémoslo como un bicho. Es un bicho que afecta sobre todo lo que es la closca, la cabeza. Ajá. Y es una cosa que te fastidia. Bueno, es como... Yo lo defino así, ¿no? Que tú... Como un toro. Sí, sales de marcha hasta las 9 de la mañana. Sí, sí. Y claro, tú te pones a dormir a las 10, ¿no? O sea, con el subidón. Te uh-huh. despiertas a las 7 de la tarde. Sí. Y claro, por la noche, mira hasta el siso ahí. Luego por la noche te cuesta pegar ojo, entonces te estás hasta las 4 de la mañana viendo en la tele pelis porno y eso, y al día siguiente ya pues no, ya no te quieres levantar para trabajar. Llamas al jefe, le dices que no vas porque se ha muerto tu abuela, porque estás constipado, entonces te quedas en casa durmiendo otra vez hasta las 4 de la tarde y esa noche no vuelves a pegar ojo y vuelves a llamar a tu jefe por la mañana para decirle que no irás a trabajar porque constipado no se te pasa, porque se ha muerto tu abuelo, y así sucesivamente hasta que llega el fin de semana y vuelves a salir hasta las 9 de la mañana y así hasta que te echan del curro. ¿Te han echado el Barça? No, hombre, no. Sí, me han echado, sí. Pero si está usted ahí con el Barça. ¿Qué tal? Por cierto, ¿qué tal el chiquitillo, Juli? Ah, bueno, ese es el peor, ¿eh? Ese todo ese lo que peor. Tiene pequeño tiene mala leche. ¿Sí? Además, ahí pequeño y cabreado. Es que estamos dando saltos al Xavi Saizó, que no sé si lo sabe, es representante de Sports aquí de la casa. Uh-huh. Estamos hablando al doctor del Barça, que está hablando del jet lag, este tan famoso. Claro, sí, hombre, sí, que se ve que está afectando mucho. Saludo, doctor. Bueno, el Saizó tiene experiencias. El Saizó no pasó una semana en Barcelona. Este está siempre en Oakland, en Japón, sí, en Wisconsin. Es cert, porque a vegades escoltas el carrusel el diumenge a la tarde, digo, Xavi Saizó desde Indianápolis, ¿qué tal? Y estás en Indianápolis. Sí, estoy en Indianápolis. Está lloviendo, ¿no? Está lloviendo, claro. Queda bien la cosa, ¿no? Doctor Kevorkian, ¿qué jugadores son los más afectados ahora mismo? El rubio ese. ¿El rubio? Sería... Johnson. No, Johnson. Fran de Boer. No. Ah, Fran de Boer. Fran de Boer. Y el otro. Y Migueli. Y está Zubiría ahí. No, Zubiría, el de Ricitos. Que lo vi el otro día en el Golagol, está Zubiría... Está fondón. Joder, pero ¿qué le pasa, no? Bueno, porque pasan los años y no Dios pesan Zubiría. Los... Poca ¿quién? Cosa, ¿eh? Más que añadir. Es que alargue un poco que tenemos el técnico aquí haciendo fotos. Espera, mira, os paso con Jay Powell al teléfono y yo vengo a hacerme la foto. Vale, venga, corre. Tenim ha tropezado, se ha caído. Sí, tenim el doctor Kevorkian. Xavi, sí. Moltíssimes gràcies per haver vingut a parlar amb aquest doctor del Barça. Ara mateix ens estan fent una... Un, dos, tres, sonreir. Ara. Hem de dir que aquesta fotografia, que és el moment que ha immortalitzat el Jay Power, serà enviat al Dani perquè ho pengi a la nostra web. A Dani Sanabre? O... No, aquest Dani ja té totes les fotos que... I a veure, Xavi, quan feu vosaltres una web i ens poseu a nosaltres. Una... Gràcies, Xavi, gràcies, doctor Kevorkian, seguim. Para que luego digan que en la radio no pasan cosas. Qué bon tío soy, Xavi, ¿eh? Es que nos dan los resultados de audiencia y ya pasamos. Y ya vamos. ¿De qué va a hablar, Armán? Hemos hablado del Barça, ¿no? Sí. Ahora mal. Parlarem del Madrid, però no exactament del Madrid, parlarem de Air Madrid. Air Madrid, no sé si sabeu que Air Madrid és la companyia d'avions que té el Real Madrid. Resulta que el Ministeri de Foment d'Espanya, evidentment, està a punt de pelar-se aquesta companyia perquè es veu que no compleix com s'ha de complir. El que ha de fer una companyia aèria es veu que no ho fa Air Madrid. Això del Real Madrid que has dit és veritat? Que té una companyia aèria. És el del Real Madrid, sí? Air Madrid, sí, sí. Bueno... Aquí, como no se confirma nada, a mí no, lo dejamos así. Pregúntale a Ricard, yo no. El del banco. Pues sí. Ay, sí, sí. Bueno, sigue, sigue. Ens acompanya el seu director general, el comandante Pedro. Mira, nos lo dirá él. Bueno, muy buenas. Voy a ser directo, comandante. Pasamos un momento de Real Madrid. Voy a ser directo con la situación. ¿Tan mal está la cosa de Real Madrid? Está muy malísima, está fatal. Pues yo diría que peor que fatal, no está muy bien. Ya. Por lo visto acumulan muchísimos retrasos y eso ha hecho que el ministerio, pues... Le doy un toquecillo, una ¿no? colleja, una collejilla, sí. ¿Eh? Bueno, uno no sabe... Bueno, collejón, porque se lo van a cargar, ¿eh? Uno no sabe cómo, pero te va retrasando, te retrasa, quiere recuperar el tiempo perdido, lo gastas, y en el tiempo presente no lo aprovecha, se te va acumulando el perdido, uh-huh. Pero el presente no lo aprovecha bien y se va hacia el perdido. Entonces tú pones una balanza al perdido con el aprovechado... Y el presente, y claro. Presenta, sí, y sí. Pesa mucho más el... Nos da un retraso... O sea, es como el sueño, que es, si lo has perdido no lo puedes recuperar. No, tal no. Vez, y corrígeme si me equivoco, pero estos retrasos dicen que se deben a que ustedes tienen poco personal. ¿Quién le ha dicho? ¿Quién le ha dicho? Sí. Me cago en su... ¿Quién le ha dicho a usted, la madre? Calma, la mano en los bolsillos. Somos pocos, sí, pero tan buenos como la plantilla entera. Pero son pocos, pero son pocos. ¿Cuántos son? ¿Qué? ¿Cuántos son? Cinco. Cinco no es para una compañía aérea, no son suficientes. Pero hacemos de todo. Somos cinco, ¿y qué? ¿Somos yo, dos señoras de la limpieza pilotos? ¿Cómo? ¿Señoras de limpieza pilotos? Pilotos. Un azafato y un perro. ¿Un perro? Bueno, no es un perro, es una persona, pero se ha dejado mucho. Está como Zubiría, desaliñado ahí, medio... No. Medio mal. Y tuvo una mala época y ahora... También le llamamos el perro porque siempre mea por las paredes. Y hace, escribe el nombre. Sí. Y está hecho a perder, ¿no? Es como un perro, sí. Madre y mía. Eso. ¿Y ese qué hace el perro? Factura equipaje y controla todo lo que es la seguridad de los aviones. Ah, mira. Bueno, no entra nadie en un avión. Sospechoso que hay, ¡pum! Tiro que le doy. Por cierto, ¿su flota de aviones de cuántos cuántos aviones hay en esa flota? Dos aviones. ¿Dos nada más? Uno para ir y otro para hoy, venir. Pero bueno. ¿A qué más? Cuando montamos esta compañía nos dijimos, dos es compañía, tres ¿qué es? Multitud. Multitud. ¿Y nosotros qué queremos hacer? ¿Una compañía una de aviones compañía. O una multitud de aviones? Una una compañía de bueno, aviones, ¿no? Compañía, a ver, ni que sobre ni que falten, o sea, un poco el término con medio. Dos, es de sobra, con dos. Hazlo tú, dos, locos. Hice dos, una compañía con dos aviones, que ya hay de sobra. A la Madrid. ¿Cómo? A la Madrid. Ya toca el tema. ¿Por qué? Porque ¿Ha dicho a la Madrid? Somos la compañía aérea del Real Madrid. Pero ahora sí, ¿pero por qué gritar pero a Madrid? El Real Madrid no viaja en esa compañía. Hablarme de uno en uno, no me entero. ¿Pero a qué viene ese grito de a la Madrid? Estamos hablando. Le voy a ser sincero, xenófobo. Nuestra compañía es un desastre, pero yo creo que es... A ver, nuestra compañía es mala. Sí. Pero su entrevista, ¿cómo ha estado? ¿Qué? Mal enfocada. Pero no la zanje. No tiene sentido continuar. Eso, yo he sacado el grito para distraer la atención. Ay, man, un poco. Dile tú que aquí el que zanja la entrevista eres tú. Tienes razón, pero espera, que se explique. Es que no entiendo, comandante. A ver, yo pienso que yo, mi entrevista, loco, la entrevista loco, está... Loco, sí, pero ¿por qué es tan mal enfocada la entrevista? Yo pienso, es mi modesta opinión, yo, que conte, loco. Cuidado, que yo no vengo aquí a dogmatizar ni... Ojo, yo no vengo a sentar cátedra ni nada, es solo mi opinión, ¿vale? Sí, ya. Como podía ser la tuya, la del Losito o la del Ricardo. Yo, ya. O sea, ya está. Ya. ¿Eh? Pero yo, en mi opinión, pienso sí. Que otras personas pueden tener su opinión, ¿no? Que están respetadas. Claro. Pero bueno... No, eso que vaya por delante. O sea, que yo por ejemplo, yo puedo pensar una cosa, usted puede pensar otra, y no por eso le voy a arrancar las narices con unas tenazas incandescentes, no, simplemente porque piensa distinto. Eso es lo que yo quería. Tú puedes pensar el otro puede pensar B, el otro C, y no pasa nada. Pues bueno, yo... ¿Pero qué quería decir? Según mi opinión, loco... según mi opinión, la entrevista, insisto, es mi opinión, tal vez hubiera quedado mejor por teléfono. Vía muerta. ¿Por teléfono? Espera, no es que sea lo mejor. Nane, no. Respeta un poquito, es interesante lo que dice este hombre. A ver, tal vez si escucháramos un poquito más a las personas. Se está metiendo un Harry Green. No lo creo, yo creo que este tío tiene. ¿Por qué por teléfono? Bueno, yo pienso, cuidado, mi opinión. Ojo, loco, su opinión, no, ojo, cuidado. No, loco, xenófobo, es mi opinión. Su opinión. Es lo que yo opino. Es lo que él opina. Según para mí, mi entrevista, la verdad. No tiene sustancia. Quiero decir, en la hoja, antes de acabar la primera hoja, ya estamos haciendo el tonto. O sea, cuidado, mientras pues, hacerlo por teléfono. ¿Pero por qué no tiene sustancia? La entrevista no tiene sustancia, es un hecho objetivo. A mí me podía haber ventilado con cuatro preguntas, ya está. Y hubiéramos quedado aquí arriba. Aquí arriba la entrevista. Pero preguntillas, tan poca cosa tenías que decir, no tenías más... Yo no soy interesante, yo da asco lo poco interesante que soy. No, es mi opinión, cuidado, loco. Es su opinión, pero no la comparto. Me he dado cuenta que ustedes, los temas poco enjundiosos, los que tienen poca chicha, cuidado, según mi opinión, sí, lo hacen por teléfono. Eso es verdad. Lo hace, por sí, eso usted me hace las preguntas por teléfono y Santas Pascua me dice usted por teléfono. O sea, cuidado, ojo, por teléfono, según mi opinión, estoy haciendo... ¿Qué tal la compañía? Qué fatal. ¿Cuántos sois? Tantos. Pim, sí, pam, cuatro minutillos, listo. Ojo, hombre, cuidado, hombre, según mí, locos. Nane, nane. Sí. Visto así, la verdad, tiene... No, razón no le falta. Pero, ¿por qué, o sea, no, ¿y por qué no tiramos más por el ese que es como un perro, que trabaja con él? No, pero... Porque ese tiene suco. Ya, pero invitarlo a él. Posiblemente. Sí, es verdad, eso también, pero tiene razón. Tiene toda razón. Toda razón. La entrevista, sí, sí, hubiera quedado mucho mejor, sí, por, sí, teléfono, que porque que sí, interés no tiene ninguno. No. Es, sí, que más de lo del avión, era, ah, era, es más de lo mismo. Ya se lo he dicho, loco. El loco, avión, el avión. Está loco. Es que no, es que no es verdad. Yo se lo he dicho, que sí. Una lástima, es una lástima. ¿Por qué no lo has dicho antes? Dice, oye, yo por teléfono. Claro, si es porque que... Porque yo he pensado, digo, me harán cuatro preguntas, cuidado, según mi opinión, loco. Yo he pensado que yo venía y digo, me harán cuatro preguntas. Pero pim, primo, pam, fuera. Pero escucha, primo. No, loco, tío. Yo no quiero agradecerle al comandante Pedro su sinceridad y que haya sido tan honesto, la verdad. Solo quiero agradecer en nombre de todo el equipo que hacemos, nada, posible un esta, beso, véale, esta loco, porquería. Un beso, loco. ¿Un beso? No, un beso. Dos besos, dos. Qué asco jabonero aquí. No, tiene razón, nane, pero no, escucha a la gente un poco. Es que tienes esa manía. Es un loco. De ensimismarte, loco, en sí mismas. Por un momento me acuerdo de cometido, ¿no? Y no es cristiano, no, este, no, comportamiento, nane. No, no es cristiano. Eres un loco. Doncs mira, el Ricard... Heu d'escoltar la gent, sí, escolta. El Ricard, el nostre convidat d'avui, és banquer. Mm. Però què va fer per arribar a ser banquer? FP. FP Banque. Va, sí, fer la FP entera, a que sí? Sí, sí. La FP el, entera... Els dos mòduls. Els dos mòduls, mòdul de banquer i de tracte al públic, perquè ha de fer les dues coses. Ahí va. Eh? Pues sí, això. Mira, que no se diga que sí, claro, porque si te quedas en el módulo 1, que es cuál era el entonces solo es banquero pero sin trato al público, tienes, o sea, un banquero de estos malos, ¿no? Es el que vigila la desagradecido, la caja fuerte, ah. Pero ahora qué, dos módulos, el tío atendiendo al público y la pasta que ganará. Escolta, bé, boig, escolta, escuchar, locos, boig, escolta, boig, la... apunta't, fes FP i forma't de cara al futur, posa nota al futur, posa nota al teu futur, boig. I la millor nota que la pots posar és fent, estudiant FP, perquè a més hi ha molta pràctica, si fas un curs de FP fas molta pràctica, per tant, quan acabes de fer aquests mòduls, ja saps fer la feina. Clar. Si no, després has de fer pràctiques, portar cafès al jefe. Mm-hmm. No, no, no, surts d'allà, les empreses et venen a fitxar i acabes currant des del principi del que tu t'agrada. I a més, gràcies al sistema capitalista, la majoria de feines estan pagades. Sí. Claro. Per això tant, si tu treballes, el que normalment acabes cobrant. Això, venga, i locos, això és cert. FP, loco, la misma palabra lo dice. Venga, loco, cuidar un poquito. Sigueu loco, bojos, no sigueu bojos. Loco, si me no, llamo Gregorio y soy una persona bastante enrollada. Una época os cuento, yo fui a Portugal, de ahí el fado que suena de fondo, a escuchar radio, a escuchar buena radio. Pero ¿qué pasó? Que no escuché buena radio en Portugal. ¿Y qué hice? Me vine a España, escuché buena radio. ¿Preguntaréis vosotros? Sí. ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde? Aquí, ¿dónde? Aquí, en la cadena C, en los especialistas secundarios. Y ya no son lo que eran, ¿no? No, no, han perdido mucho. Han perdido muchísimo los especialistas. Ya no son aquello que eran. Ya no son aquello pero que eran. Pero siguen haciendo buena radio, uh-huh, y siguen estando aquí. ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí. ¿Dónde? Bontasil Células Frescas es tal de cultura de Jahrhunderts. Bontasil Células Frescas forma parte de la cultura del siglo. Pertenece a la familia más avanzada en investigación de tricogénesis para la recuperación del cabello y evitar su caída. Solo se distribuye en las mejores peluquerías y centros del cabello. 93-846-5801. Firmado por Baisimone Bontasaf. ¡Hala! Todos los juguetes ya están en Hipercor. ¡Aquí hay todo! Consola V Smile más el juego Winnie the Pooh y regalo de una mochila 74,90 euros. Hipercor, todos tus juguetes al mejor precio. En Barcelona y Cornellá, el próximo domingo abrimos. Només 11 minuts, arribarem a les 4 de la tarda i acabarem aquesta farsa líder, però farsa. Mm-hmm. Però ara, com és dimecres, parlarem del nostre expert en cinema, el... Com es diu aquest tio? Sugar Ray, no? Però Sugar, com pot ser que t'olvides? No. Si tu me bautizaste, tu, Armand, me bautizaste yo, con este nombre, yo, que en su día no lo entendí. Cuando yo nací ya estabas jubilado. Y que luego la gente lo escribe como le sale la galla ayer. Que te bautices. Bueno, bienvenidos a la cartelera de estrenos. Llegan días de asueto y con ellos tiempo libre para ir al cine. Pues bien, ahí van tres propuestillas. Vamos. Elegir la que queráis. Empezamos con Marcha, ya que es la primera película en la que os recomiendo. Es un musical llamado La Última Luna y en ella podéis encontrar discotecas chicas y mucho baile. Que no me mires. Y está el Ricard también. Hombre, el Ricard tiene pinta de discotequero. Pero total. ¿Cómo es de la peli, perdona? La última luna. La última luna. Mauricio siempre ha sido un ligón de barrio, pero solo le faltaba que ahora el ayuntamiento encima le animara a desplegar sus artes seductoras colocando un cartel en el portal de su casa donde dice que los miércoles tiene que tirar los trastos. Las tías, que ya se conocen supercal, en cuanto lo ven salir del portal ese día marcando paquete y con el brazo extendido para arriba como Tony Malnero, salen corriendo desfavoridas para encerrarse en sus casas hasta el mes siguiente. Qué loco, tío. Qué loco. La última luna, está bien esta, ¿eh? Sí, está muy bien. ¿Qué mes? Seguimos con una película de vaqueros llamada Una verdad incómoda y cuenta la historia de un pistolero a pesar de que él no quiere. O sea, bueno, se me da cuenta, pero no me da. ¿Es pistolero y no quiere o...? Le no quiere que le cuenten la historia. Ah, pero él sí quiere ser pistolero. ¡Ey, pero que me aspen! Es del oeste divertido, ¿no? Cíclope Smith es un pistolero del oeste con un solo ojo en la frente. O eso dicen, porque los hay que opinan que lo de un solo ojo nada, que lo que le pasa es que cuando apunta cierra mucho un ojo y el otro lo abre tanto que parece solo uno. Ay, pensaba que, está, había pensado que estaba, que lo que pasa es que iba haciendo el pino. A ver, ya está. Ya estamos está. Con las de... Pues ir a verla, hombre. Ya está el clásico que cuando oye la palabra un ojo... A pesar de esta segunda teoría, que no es la oficial, no está sin falta de argumento, ya que sus defensores creen que el hecho de que el pistolero también eche la lengua para un lado de la boca es un gesto que apoyaría definitivamente a esta teoría. Claro, es lo que hacemos todos al apuntar, ¿eh? Y a todo esto, ¿qué opina el vaquero? Él ni afirma ni desmiente nada. Él lo que sí quiere es que le dejen en paz, que bastante tiene con tirar a los palillos en la feria para regalarle un conejo de peluche a su señor. ¡Qué loco! ¡Loco! ¡Loco! Tercera peli. Un western. ¡Xenófobo! Y para terminar nos ponemos serios porque no todo el cine es jiji jaja. No, desde luego. Se trata de un documental científico llamado Ratónpolis y va sobre uno de los gases más conflictivos de la historia de la química. Dale, pobre. Ratónpolis. Hay una peli en el cine ahora que es Ratulí City o City Ratónpolis, o acaba de decir. Ratónpolis. No es City Ratulí. Bueno, Polis. Bueno. Polis es una ciudad. Sí, Ratónpolis. Sí. Vosotros seguir. Ratónpolis con de Metrópolis. Ah, vale. Poca gente sabe que el gas helio, antes de convertirse en un gas noble, era un hijo de perra. Hijo de perra noble. Quienes sí lo sabían fueron muchos químicos. Es lo que siempre está debajo de los nobles. Sí, o sea, sí. El pasado de los nobles siempre va por ahí. Quienes sí lo sabían fueron muchos químicos valientes, los cuales tuvieron que fajarse con él en laboratorios de medio mundo durante mucho tiempo. Su comportamiento cuando lo manejabas en un experimento era de tal vileza que a la que te dabas media vuelta para buscar una probeta en un instante, el gas maldito aprovechaba para explotar sin más, arrancándote la bata de cuajo, el pantalón, los calzoncillos y hasta las pavas de alcohol. Reunidos con carácter urgente... No calía. Eso no lo dice la película, más. A los gallumbos ya no, tenían. No, eso se ve, pero yo lo estoy contando, porque esto es sinopsis. Bueno, reunidos con carácter urgente en una convención en Ginebra, químicos de todos los países amenazaron al gas con expulsarlo de la tabla de los elementos si no deponían su actitud. Y parece que la cosa funciona al final, porque, como queda demostrado, es un gas. ¿Qué tres peliculones? Sugar. Ricardo, ¿vienes? Deje a la gente en paz, Sugar, lárguese usted. Y además tú quieres que vaya al bar, no quieres que vaya al final. Claro. Venga, continúe. Para que le invite. Choca la mano, Harry. Doncs hem convidat avui golpea, a... Golpea fuerte este tipo. Sí, fuerte. Ara que s'està parlant molt de la seguretat ciutadana, d'aquestes coses que passen als xalets, de la gent que té pasta i de tot, hem pensat en convidar el nostre expert... I de la que no tiene tan bien, el nostre expert en defensa personal. No sé si vas a hablar d'això o no, jo què sé. Gritos. Harry, ¿usted dónde vive? Puñetazos. Pues no vive, él... Vive en un hotel, como no, Irureta, el del Betis. Yo estoy... Viajo gran parte del año en misiones secretas. No se puede saber dónde vives, claro. Yo... bueno, eso que vosotros llamáis infierno es lo que yo llamo hogar. No, eso lo dijo Rambo y hace tiempo. Y no me lo creía ni a él. Allí donde hay patadas, puñetazos, navajazos, disparos, arañazos, eso que os asusta es lo que yo llamo mi salsa. Qué cursi es usted. Pues es muy cursi. Bueno, cursi. Yo y los Estefan, pero vaya, denominamos como mi salsa. Los Estefan. Usted tiene toda la pinta de ir con los Estefan, es verdad. Pues hemos sido muy amigos durante mucho tiempo. Es una gran persona, Gloria, y es un gran profesional, Emiliano, ¿no? ¿Cómo es Emiliano? Emiliano, sí. Buscato. Y la música es la que más le mola, ¿no? Me gusta más Chayanne. Chayanne le gusta. Sí. Y Marc Anthony. Hombre. Marc Anthony. ¿Y Luis Fonsi? Me da asco. Bueno, atención, amigos. ¿Cómo repeler? Ahora fiestas navideñas y tal. ¿Sí? ¿Cómo repeler el ataque de un turrón? ¿Pero duro o blando? No, el de Gijona, el duro hace un daño que... El de Gijón, la de... ¿Cómo repeler el ataque del turrón blando? ¿Cómo repeler el ataque de un turrón? En las fuerzas oficiales nos prepararon la conciencia para defendernos de toda clase de agresiones. Sí, métele ya, caña. ¡Vamos! ¿Pero de dónde salió usted? ¿Pero qué hace? Turrones, dardos, granadas, mazapanes, neulas, cualquier cosa te puede atacar. Y por eso, porque yo, bueno, me saqué el curso de defensa personal en toda esta clase de agresiones y me gané el corazón púrpura de mi capitán. No la medalla, no, sino el corazón de su capitán. Amigos, existen dos maneras de ser atacado por una barra de turrón. A ver, ¿cómo? A. Deja de bailar y explique. O una, o alfa, o primera, ¿no? Es el turrón lanzado hacia arriba. Hacia nosotros. Y luego la opción B, o dos, o beta, o segunda, es un turrón usado a modo de arma golpeadora, como si fuera una porra. O sea, son las dos maneras de ser atacado por Estamos un turrón. Estamos hablando de turrón blando, ¿eh? Turrón blando, el duro no. En ambas, para defendernos y repeler este ataque, aplicaremos defensas basadas en la mecánica cuántica. Esto lo aprendí en la KGB, que es lo que va después de la EGB, soviética. Qué complicado. Cuando pasabas esto, la EGB, ¿no? Ibas a la KGB. Bueno, pues calculamos con el... ¡No, Cayún! ¡No, mierda! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahora? Que no es mecánica cuántica. ¿Qué es? ¿No? No, porque la mecánica cuántica no reconoce la trayectoria, que es vital para esta defensa. Por lo tanto, estaréis conmigo de acuerdo que utilizaremos la mecánica clásica. Pero a ver, resabiondo. ¿En qué embolado nos está metiendo? ¿Tomamos notas? No tomamos nada. ¡Qué burro soy! Mecánica cuántica. Es que, desde luego, es para meterme un hierro por la oreja. Bueno, venga, que se pierde, amigo. ¿Cómo defendernos del ataque de un turrón? Calculamos el punto exacto de la pieza del turrón y el punto exacto donde está situado el atacante. ¿De acuerdo? Vale. Venga, hasta aquí. Distancia, bien. La fuerza que ejerce el atacante y finalmente la velocidad. Calculamos la trayectoria del turrón. Qué denso, ¿no? Es que hay gente que está medio dormida. Que como bien, no, que se ha dormido. La trayectoria del turrón, que como bien Lan está apuntando, puede ser curvilínea, rectilínea o incluso errática. Errática. ¿Verdad? Errática siempre. Bueno, pues entonces, procesamos toda esta información, establecemos un plan de acción concreto y una vez asimilado, ejecutamos el plan y neutralizamos el ataque. Todo este proceso, amigos, que habéis escuchado atentamente y tomado nota, debe ser realizado en menos de un segundo. Vale, ya está. ¿Vale? Lo tengo. En menos de un segundo. Si eres capaz de hacerlo, todo este proceso lo reduces hasta el movimiento. ¿Qué ¿Vale? hace? ¿Qué hace? ¿Qué es? No asusta a nadie. Es un guantazo en el aire. O sea, todo esto que he explicado se reduce cuando has aprendido todas las técnicas orientales de llevarlo a cabo. Está quedando largo. Se reducen. ¡Ah! Escúchame, loca. Entonces, que queda Juan el impresionante. No, Juan ya pasa de todo. No, que Juan. Todo esto también se le llama reflejos. Que Juan pasa ya de todo. Y yo. Alargue. No, para acabar. Que esto, en la cultura zen llamamos a esto, le llamamos reflejos. Y yo te pregunto, Íñigo, de pronto a ti, a Mirane y a toda la gente: ¿puede el ojo de la grulla reflejar? ¿El ojo de la grulla? ¿El ojo de la grulla reflejar? ¿La llegada de un turrón? ¿Esto es un dicho? No, esto es una reflexión. Tiene ojo la grulla, hay turrones volando. Enséñame lo que tiene en los bolsillos. A ver, si le afecta a Polonia. ¿Qué es esto? ¿Chocolate? Harry, ¿qué es esto? Si estamos situados sentados encima de un palo muy fino, situado a 40 metros de altura... Saca lo que tiene en los bolsillos. El movimiento es hacia adelante o hacia arriba. Loco. ¡Ahí estamos! ¡Vamos! Ya está, que ya ha acabado, ¿eh? Bueno, queda un minuto de tiempo. Claro, y ahora Juan pasa. Claro, si chupa usted aquí todo el No, estaba tiempo. Pensando, sí, quedan 3 minutos. Juan no tiene con 3 minutos. No, porque necesita, ya sabe usted lo que necesita. Mete reflexiones, ¿eh? Las metes ahí. ¿Pero quién? Que la gente ¿usted o Juan? Yo. Yo estoy aquí ya preparado para lo que queráis. Juan, no, pero cosita. Juan, pero es que usted Juan, necesita tiempo, sosegamiento. Juan, yo te hago a ti esta pregunta. Tú estás sentado en un palo fino a 40 metros de altura, ¿vale? ¿Pero cómo? Pues, ¿en punta? ¿Como un alfiler? Más o menos así, de 3 centímetros de diámetro. ¿Vale? Estás sentado encima, 40 metros de altura. ¿El movimiento que vas a ejercer en ese momento es hacia adelante y hacia atrás o hacia arriba y hacia abajo? Esa es la... ¿Pero estoy sentado o no? ¿Estás sentado? Sentado en un palo. En un palo. ¿El palo está horizontal o está vertical? Esa es la clave. Sí, yo me estoy apuntando, es que no le miro. ¿Filosofía zen de este sevillano? Claro que sí. Esa es la gran pregunta. Soy gaditano. Suena la musiquilla de payasos que se acaba esto. Sevillanos nos tenemos. Eres de Triana. Payasetes, que nos vamos. Venga, para decirlo, mañana voy a hablar de la pesca. ¿La pesca qué? ¿Submarina? Una anécdota. Me fui de pesca y voy a explicar todo lo que pesqué. Ah, muy bien. Es una anécdota. ¿Pero dentro del mar y fuera? No, lo que pesqué dentro del mar, todo a pececillo. Bueno, Juan, impresionante en el papel de Andaluz, que es de Maltindrama aquí. Harry Blasque en el papel de Tondo. Adiós, amigos. Y Nane en el papel de Sugar Ray. Oh, que desde mi amigo. Turnal de Madós, 4:15 aquí, a la gran cadena SER. Sacubiendo a los líderes. Adiós.